El 1 de junio de 1956, en la Ciudad de México, nace Cadena Raza. Este año cumplimos 60 años. 60 años de unir a México. 60 años son más de 500,000 horas de transmisión. Fuimos de los primeros en vincular radiofónicamente al país. Todo gracias a la preferencia de nuestros radioescuchas como tú, quienes hacen posible este cumpleaños. Seguiremos trabajando para estar siempre contigo, transmitiendo los mejores eventos y contenidos. Cadena Raza, orgullosamente enlazando al país desde hace 60 años. Junio, mes de Cadena Raza.